Sábado 23 de marzo. Ve pues y que el Señor te acompañe. 1 Samuel 17, versículo 37. La bendición forma parte de varias culturas donde se pide que alguien pronuncie palabras de bien a la hora que uno tiene que partir a otro lugar. Tiene que emprender una nueva actividad, comenzar algo nuevo. En el versículo de hoy, Saúl, al despedirse de David, lo encomienda a la compañía y protección de Dios ante la tarea que tiene por delante, enfrentarse solo al gigante filisteo. En nuestros días, la bendición ha sido y ha ido perdiendo espacio, ha caído en desuso. A veces ni siquiera nos saludamos, todo es tan deprisa, no hay tiempo para estos gestos. Si encontramos la bendición al final de nuestras celebraciones, pronunciadas por lo general por el ministro, aunque también se da la bendición de unos a otros. La bendición es cuando pedimos que Dios nos acompañe en el caminar por el mundo, donde tenemos que hacer palpable su mensaje, donde necesitaremos que su espíritu dé su aliento para poder concretarlo. Donde necesitaremos también de su comprensión, pues no siempre haremos las cosas bien. La bendición es ponernos confiadamente en las manos de Dios, con la certeza de que Él quiere nuestro bien. No solo el mío y de los míos, sino de toda la humanidad, de toda la creación. Y que acompaña y cuida para que ese bien sea una realidad. Dice el canto de fe número 276. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Una reflexión de Mónica Hillman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.